Somos una banda, vamos siempre a tocar los domingos. Mucha gente se junta en nuestra plaza y cuando aplauden no hay nada más lindo. Toda la semana ensayamos sin parar, música entre amigos es fenomenal. Hasta el cura pierde la cordura cuando, cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Este es el cuarteto de la felicidad y no se puede parar de bailar. Como te decía, se vinieron a bailar. Nuestra banda es la banda del pueblo, toca tangos, boleros y cumbias, para chicos con padres y abuelos, gordas, flacas, morenas y rubias. Para los muchachos tocamos rock and roll, un par de chamamés para alegrar el corazón, pues la vida se hace más divertida cuando, cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Este es el cuarteto de la felicidad y no se puede parar de bailar. Cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Cuando Jorge toca timbaleta y Freddy canta, la gente baila. El acordeón y el güiro están de fiesta hasta que llegue la madrugada. Este es el cuarteto de la felicidad y no se puede parar de bailar. Este es el cuarteto de la felicidad y no se puede, y no se puede, y no se puede, y no se puede, y no se puede parar.